sentir el caer. Que un día nos va a anular y escupir, y por las moscas y besos que nos vendrán a cubrir, y por la calma postrera que al fin nos va a redimir. Dios le estos sollozos y lamentos de nuestro tan querido Chico Buarque. Vamos a escuchar la segunda parte del Vox Populi que nos preparó Iván. Y bueno, la gente quiere hablar, ¿no, Clau? La gente quiere hablar, quiere... Yo cada vez que paso por la calle la gente está diciendo y recordando una y otra vez cómo vivió el temblor. Entonces el temblor mueve emocionalmente también, ¿no? Vamos a escuchar esta segunda parte del Vox Populi. Su nombre, compañero, y en dónde le tocó el sismo. Mi nombre es Cecilio Pérez Castañón, me tocó en San Gregorio, ahí en Xochimilco, devastador totalmente, la parte centro. Sobre todo ahora nos dicen que la avenida Tuyehualco está fracturada, hay una fractura en las Chinampas, en la parte chinampera de Xochimilco, de ahí en San Gregorio, pues igual está bastante, bastante devastador. Y lo peor de todo, ¿no?, que parece que no tenemos conciencia todavía, ¿no? Los apoyos que se llevan, pues se lo están atracando, no están llegando a quienes tienen que llegar realmente. Y bueno, pues ahí es a donde tenemos que ponerle atención, ¿no? Es como coadyuvantes, como compañeros aquí de la STIFE, pues tenemos que estar ahí en ese asunto. Y platícanos un poco de cómo has visto como la organización de las personas, ¿no?, de los habitantes de las colonias afectadas, y cómo ves esta parte de la reconstrucción. Mira, en donde ha habido asuntos, pues la propia solidaridad de los compañeros, de los vecinos, de la propia comunidad. A ver, otra vez, perdón, porque aquí el compañero estaba. Sí. Están organizados, y lo que sí te puedo decir es que están resentidos con la administración, ¿sí?, la administración local, me refiero al delegado. El día jueves, viernes de la semana pasada, al delegado lo sacaron a golpes, le echaron agua, le echaron de todo lo que tenían, ¿sí? Entonces, reclamándole que pues, no ha hecho presencia ahí, y ahora quiere llegar a decir que ellos son los que están ahí trabajando, ¿no? Porque oyeron una entrevista en donde él decía que pues es que estaba muy atento, ¿no?, y que ya había bajado cuadrillas y que había bajado parte de la solidaridad que se llevaron, víveres, todo eso, que eran de ahí, pues cuando no era. Según esto, los vecinos de ahí dicen que no es cierto, ¿sí? Otra de las cuestiones es en el asunto que se está viviendo para la reconstrucción, pues tal parece que ellos mismos están haciendo un movimiento para llevar a cabo la reconstrucción propia, ¿sí? Y obviamente, pues bueno, el gobierno central está ya publicó que de cómo va a ser el asunto, ¿sí?, y que va a haber apoyos desde renta, 3,000 pesos mensuales durante 3 meses, eso es lo que se ha dicho. Va a estarles ya bajando agua, pipas, que también es otro problema. Y no tan solo ahí, creo que tengo por entendido que en Tláhuac y en Iztapalapa está sucediendo eso. Y pues bueno, eso es lo que te puedo comentar, compañero. Oye, tú estuviste ahí, ¿no? Tú te agarró el temblor, digamos, ahí. ¿Cómo lo viviste tú? ¿Cómo se dio? Tu experiencia propia, ¿lo viste? Tú estuviste en el terremoto del 85. Así es. Cuéntanos como tu vivencia. Mira, renace nuevamente la desesperación del 85, los que vivimos exactamente el terremoto del 85. Se nos viene a la memoria todo, ¿sí? Se nos viene a la memoria todo. A diferencia del 85 al de ahora, es que ahora ya tenemos conciencia ciudadana, ya tenemos un poco, no así como quisiéramos, pero cuando menos ya sabemos qué es protección civil. En el 85 no había nada de eso, ¿sí? No había, no, y mucho menos yo recuerdo que en ese entonces el presidente era Miguel de la Madrid. Mucho menos el ejército se apareció como se aparecieron ahora las autoridades, ¿sí? Ahí llegaron, pero llegaron a resguardar y a agarrar a los que les gusta lo ajeno, por supuesto, ¿sí? Y bueno, ahora fue lo mismo y creo que está peor también porque asaltos así en las propias Tlalpan, en el periférico que estaban ahí como estacionamiento, ahí llegaron los asaltantes a punta de pistola y asaltaban, se llevaban todo lo que tenían los conductores, ¿sí? Entonces, todo eso hace que la propia sociedad pues diga qué onda, ¿no? O sea, ya un basta de todo eso. Oye, y finalmente, ¿cómo está San Gregorio? ¿Cómo están las calles? ¿Cuáles son los problemas que tiene ahorita? Las personas, ¿cómo las ves? ¿Las viviendas? Va llegando la calma. Va llegando la calma. Afortunadamente, la propia sociedad civil está yendo a entregarle personalmente víveres, apoyo solidario a las personas que están en campamentos, que están afuera de sus casas algunos, ¿sí? Que no están ocupando la mayoría de los campamentos que se pusieron, ¿sí? Entonces están afuera de su casa. ¿Por qué? Pues yo creo que pienso por lo mismo de la rapiña, ¿no? O sea, tienen que cuidar sus pertenencias como lo hicimos en el 85 precisamente, ¿sí? A diferencia de que ahora sí hay más policía, hay más seguridad en ese aspecto, ¿sí? En el 85 pues era únicamente la sociedad civil la que tenía que hacer las guardias, pero ahora afortunadamente hay eso. Y dentro de eso, la gente, aún con todo eso, diría yo, la gente no está segura, ¿sí? De que lleguen y pues derrapiñen ahí lo poco que les queda. Esa es una realidad. Gracias. Aquí un poco de los comentarios de lo que se vivió ese 19 de septiembre en San Gregorio, pero vamos a continuar con el programa y con las alternativas. Vamos a presentarles la segunda parte de la entrevista que nos dio Lourdes Malvido, en donde nos sigue hablando de las posibilidades de construcción, tanto en las zonas rurales como en... ¿Qué alternativas de construcción existen para la ciudad después de este temblor? Pues obviamente tenemos técnicas, además del adobe, que la mayor parte del centro histórico está construido con cimientos de piedra, con muros de adobe, y nada más la fachada tiene la piedra de un fachado. Entonces, no, o sea, una iglesia está hecha de piedra y adobe. Un de los edificios que tenemos en todo el centro histórico que se ven el tezontle tallado, atrás hay adobes, ¿sí? Entonces, son edificios que llevan